Dispuestos a hablar de salud con Silvia Ríos, nuestra particular enfermera residente en esa vivienda de mayores Balcón de Gredos y esa residencia Nuestra Señora de la Asunción. Silvia, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida una semana más y dispuesto del calorcito, ¿verdad? Pues muchas gracias. Hoy vamos a hablar de las emergencias por calor o de lo que comúnmente conocemos como insolación, golpe de calor. ¿Cuándo hablamos de que estamos ante un golpe de calor? ¿Qué es concretamente? Pues es una enfermedad aguda que nos ocurre por estar expuestos durante bastante tiempo al calor o al sol extremo. Si estamos trabajando en la calle con el sol, nos hemos hidratado poco y notamos una serie de síntomas. Pues eso es un golpe del calor. Uh-huh. Y lo provoca evidentemente pues el sol. Eso es, lo provoca el sol. Son enfermedades, digamos, o síntomas que podemos notar nosotros provocados por las altas temperaturas. ¿Cuándo pasa? Cuando no se está acostumbrado a las altas temperaturas, cuando se es un niño, cuando se es un adulto mayor, cuando alguien está enfermo. Si estás ya enfermo, puedes estar más predispuesto a desarrollar este tipo de enfermedad. También la obesidad hace que tengamos un golpe de calor con más facilidad y, sobre todo, estás haciendo un ejercicio intenso. Uh-huh. Háblanos de los factores que influyen. Pues mira, te cuento, los factores que influyen, por ejemplo, el consumo de alcohol, antes o después de una exposición al calor, hace que nos afecte todavía más ese calor. No consumir la cantidad suficiente de líquidos, hay que hidratarse mucho, muchas veces beber bebidas isotónicas, esas que toman los deportistas, porque perdemos iones y perdemos líquidos y nos hacen reponer las dos cosas, entonces conviene tomarlo. Cuando tenemos enfermedades del corazón, eso también influye. Tomar ciertas medicinas que se utilizan para bajar la tensión, que lo que hacen es dejarnos un poquito más débiles, y entonces hace que nos afecte con más frecuencia. Tener problemas con el sudor, sudar demasiado, pues también nos hace notarnos más débiles, y usar demasiada ropa, porque en un momento dado nos va a dar mucho el sol y si tenemos además mucha ropa nos vamos a sentir todavía peor. Uh-huh. Ya en adultos, sin salirnos de esa franja, hay algunas personas que toleran un poco mejor que otras ese calor, ¿no? Eso es, hay personas que a lo mejor su trabajo toda la vida ha sido el campo o está relacionado con el campo o trabajar en la calle y están más acostumbrados al sol. Sin embargo, hay personas que nunca han hecho este tipo de ejercicios y por las circunstancias se ven obligados y les afecta un poquito más. Incluso hay personas que por su debilidad, por lo que sea, les afecta un poquito más el sol que a los demás. Uh-huh. Sepamos cuándo estamos ante un golpe de calor, ¿qué síntomas vamos a notar? Pues tenemos varios síntomas. Primero tenemos unos síntomas iniciales, digamos, al principio de que empezamos a sentir ese calor. Podemos sentir calambres musculares, nos empezamos a poner como rojitos, muy sudorosos, tenemos mucha fatiga, muchas ganas de beber. Tenemos que tener en cuenta que cuando bebemos, porque notamos sed, es porque ya tenemos un signo de deshidratación, entonces hay que beber antes. Luego hay síntomas tardíos, que quiere decir que el sol ya nos está afectando demasiado. Podemos tener dolor de cabeza, mareos, sentirnos incluso aturdidos, parece que no sabemos dónde estamos. Debilidad, se puede incluso llegar a tener náuseas y vómitos. La piel se queda muy húmeda, muy fría, porque estamos sudando mucho, mucho. Y luego ya hay unos síntomas más graves, que son los de la insolación, que ya es cuando aparece fiebre, que aparece entre 38 y 40 grados. Y un comportamiento pues un poco extraño, que vemos a la persona que no está en sus cabales. Ya, o sea que puede ser algo peligroso y también se pueden dar enfermedades relacionadas con esto, ¿no? Eso es, también hay enfermedades relacionadas con esta afección, que son muy importantes. En sí, pues eso, lo que te cuento, el golpe de calor en el que la temperatura corporal sube incluso hasta los 40 grados, lo cual ya es algo muy, muy serio y muy grave, que nos afecta incluso al pulso, el corazón late incluso mucho más rápido de lo normal. Luego hay agotamiento por calor, que es lo que precede, digamos, al golpe de calor. Antes de sentir ese golpe de calor, lo que tenemos es agotamiento, estamos muy fatigados, tenemos mucha sudoración, respiramos mal, tenemos el pulso que ya notamos que nos va diferente y también podemos incluso llegar a sentir calor, calambres y erupciones cutáneas. Se nos puede llegar a poner la piel mal de esa exposición tan prolongada al sol. Claro. Oye, hablemos de esos primeros auxilios ante un golpe de calor. Pues, ¿qué podemos hacer? Lo primero y muy importante es procurar que la persona se acueste descansada en un lugar que esté fresco y levantar un poquito los pies, unos 30 centímetros, colocar unas almohadas para que facilite el reflujo, digamos, sanguíneo al cerebro. Tenemos que aplicar compresas frías, húmedas, que parece que es una tontería, pero viene muy bien, o agua directamente sobre las zonas importantes, como la nuca, como pueden ser las ingles, como pueden ser las axilas, para intentar que esa persona se refresque. Sobre todo, si la persona está despierta, se le debe dar de beber, pero a sorbitos muy pequeños, en grandes cantidades puede ser perjudicial. Entonces, de poquito en poco hay que dárselo. Sobre todo, para los calambres musculares, tenemos que dar bebidas de vez en cuando, y sobre todo masajear suavemente los músculos afectados, despacito, con tranquilidad. Y luego, si hay signos ya de shock más graves, o sea que ya vemos a la persona que ya no reacciona y que está inconsciente, y hay que llamar al servicio de emergencias porque hay que hacer un ingreso hospitalario, y eso ya es mucho más grave. Uh-huh. esos primeros auxilios que nos van a venir muy bien para saber cómo tratar esos golpes de calor, pero también debemos saber qué es lo que nunca debemos hacer, Silvia. Eso es, hay cosas que no debemos nunca hacer, como por ejemplo, no debemos dar a la persona en cuestión, no debemos darle nada para tratar la fiebre, no debemos dar aspirinas, no debemos dar Nolotil, nada de todo eso, porque va a camuflar los síntomas y no sabemos cómo está el paciente. No le debemos dar nada, ningún comprimido efervescente, ni vitaminas, ni nada de todo eso. No le debemos brindar líquidos, sobre todo, que tengan alcohol o cafeína, porque eso ayuda a que la temperatura se descontrole un poquito y lo que necesitamos es saber cómo está el control de la temperatura. No aplicar alcohol, ningún antiséptico en la piel y no darle nada por vía oral si vemos que el paciente, por vía oral es por la boca, vemos que el paciente está un poco, que parece que le cuesta un poco hablar, concentrarse, lo vemos un poco obnubilado, pues no le tenemos que dar nada por la boca porque puede haber un atragantamiento y puede ser peor. Uh-huh. Entonces esas cosas nunca, nunca se deben hacer. Si le vemos un poco inconsciente, no darle ni de comer, ni de beber, ni nada de nada, simplemente dejarle tumbadito, descansado en un lugar fresco, e intentar quitarle la ropa para que se aire un poquito y llamar al servicio de urgencias. Perfecto, y para prevenir esos golpes de calor, pues supongo no estar tanto tiempo expuestos al sol, ¿no? Claro, hay que estar, pues eso, averiguar cómo va a estar el tiempo para intentar cuadrarnos un poquito el horario para poder estar menos horas en ese sol tan radiante, digamos. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que las horas centrales del día, entre las 12 y las 4 de la tarde, los rayos inciden más perpendicularmente sobre la Tierra y nos hacen más daño. Por tanto, en esas horas a lo mejor intentar pues no trabajar, dedicar esas horas a descansar o a trabajar en otro sitio un poco más sombrío y cuando pasen esas horas ya podemos volver al trabajo en esa zona. Sobre todo tenemos que pensar que otras veces nos ha pasado un golpe de calor. Pues ¿cómo lo hemos hecho para manejarlo? Si sentimos un síntoma, enseguida intentar actuar desde el primer momento. Y hay que aprender a reconocer el golpe de calor. Eso, estoy sudando demasiado, me veo la piel roja, ya no me encuentro del todo bien. Pues hay que hacer un descanso, parar y ir a un lugar fresquito, reponer líquidos poquito a poco y eso es lo mejor que podemos hacer para prevenir un golpe de calor, sobre todo la hidratación. ¿Cuándo necesitamos la intervención de un médico, que esto se nos vaya de las manos, Silvia, que no podamos atajarlo por nuestros propios medios? Pues puede pasar y es muy frecuente a veces que personas que han tenido un golpe de calor al principio hablen con nosotros, pero después vemos que poquito a poco pierden el conocimiento. Pues esa es una situación en la que deberíamos contactar con un profesional médico. Cuando hay una alteración de la lucidez, o sea que esa persona habitualmente no tiene ningún tipo de problema para hablar, para coordinar y sin embargo parece que está totalmente descolocada, que no sabe dónde está, tenemos que acudir al médico. Si presenta fiebre, sobre todo de 40 grados, de 41 incluso, que se han visto casos. Si hay otros síntomas, no se nota uno el corazón bien, hay un dolor de cabeza muy intenso, no se deja de sudar, pues todo esto son circunstancias que nos dicen que tenemos que acudir a ese médico para que nos trate. Uh-huh. Oye, una cuestión es saber si tenemos que ingerir, una vez tenemos ahí ese golpe de calor, ¿tenemos o debemos ingerir bebidas muy, muy frías o no es recomendable? No es recomendable porque se produce un choque muy importante entre la temperatura que tenemos tan elevada y de repente esa temperatura tan fría. Hay un contraste muy, muy raro y entonces nos puede dar incluso un corte de digestión. Hay que intentar tomar las bebidas fresquitas, intentar que estén fresquitas, pero no frías. Uh-huh. Intentar, a lo mejor lo hemos sacado de la nevera, lo dejamos un poquito fuera que atempere un poquitín y luego nos lo tomamos. Pero recién salido de la nevera deprisa, un sorbo grande no, porque puede ser peor además. Se produce un choque entre una temperatura y la otra y puede repercutir evidentemente en nuestra salud. Entonces, lo que hay que hacer es beber agua fresquita, pero intentar que no esté fría del todo y sorbitos muy pequeñitos de vez en cuando. Vale, y si dicen, oye, es conveniente también ingerir algún alimento sólido, no tiene nada que ver, es conveniente, ¿no? Si el paciente está bien, pongamos, y coordina perfectamente, habla normalmente, no le notamos que tenga ninguna alteración de la lucidez, se le puede dar algo de comer cuando ya esté recuperado. Al principio del golpe de calor no, porque lo importante es hidratar, pero luego ya vemos que se ha repuesto y que no ha quedado ninguna secuela ni vemos nada alarmante, sí que le podríamos dar algo de comer suavecito, pero se le podría dar algo, sí que sí, por supuesto, no habría ningún problema. Qué importante es no ingerir esas famosas pastillas, esos analgésicos, ¿no? Cuando no sabemos ante la situación que estamos realmente. Eso es porque a veces yo pienso, o soy de las personas que pienso que a veces hay que dejar que aparezca la fiebre, ¿no? Nos sentimos mal, notamos dolor de cabeza, estamos un poco aturdidos, pero tenemos que ver realmente si hay fiebre o no, porque si ya desde el principio, antes de saberlo, ya nos estamos medicando, no sabemos si tenemos un golpe de calor, si hay una infección, si estamos incubando alguna cosita. Una fiebre siempre es un signo de alarma, algo que te va a hacer ver que tienes que ir al médico. Sin embargo, si lo camuflas con un analgésico, que es un antipirético para bajar la temperatura corporal, no te vas a enterar, entonces puedes estar enfermo y no saberlo. Ya, ¿te imaginas? Entonces, lo mejor es no tomarlo. ¿Te imaginas a nuestros mayores cuando no tenían esos potentísimos aires acondicionados hace tantos años? Es cierto, me lo imagino y debería ser complicado. No sé cómo lo llevarían. También es cierto que la gente mayor siempre tiene una idea y dice, entre estas horas no puedo salir a la calle, pues intentan esas horas estar resguardados. Sí que es cierto que cuando estás trabajando es un poquito más complicado, pero siempre podemos hacer otras tareas dentro de nuestro trabajo que nos impidan estar tanto al sol. Yo creo que podría estar bien. Recomendaciones, como siempre, con Silvia Ríos, nuestra enfermera residente en esas residencias, la vivienda de mayores Balcón de Gredos, esa otra residencia, Nuestra Señora de la Asunción. Están ahí, bueno, tan ricamente con esos aires hoy en día ya nuestros mayores, ¿verdad? Eso es, ahora mismo estamos fresquitos, con el salón bien fresquito, las habitaciones igual, y descansando, que es lo que conviene en esta época, hidratarse y descansar. Bueno, pues que disfrutemos del sol, pero siempre con prudencia, Silvia, ¿no? Con moderación y con protección. Hay que intentar siempre ponerse crema solar con un factor de protección alto si somos muy blanquitos y si no una moderada, para intentar que eso, que la piel sobre todo no sufra. Si tenemos muchos lunares, siempre nuestra cremita solar. Silvia, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.